Audiodiario del Camino de Santiago. Estoy en Terradillo de los Templarios y nada, he venido aquí bastante tranquilo, pasando por Lédigo. Se está tomando un cafetín con unas peregrinas francesas y un chico de Granada, y muy bien, y muy, muy agradables la conversación. Y bueno, y hablando con estos chicos me he dado cuenta de un pequeño detalle, bueno, la diferencia entre información y conocimiento. Aplicado un caso muy concreto, o sea, por ejemplo, ¿qué albergues buenos hay a lo largo de la ruta de Santiago, a partir de ahora, del Camino Santiago? Esa pregunta pues me la hacían a mí, como una persona que ha estado varias veces haciendo estos tramos, y claro, yo respondía desde mi conocimiento, ¿no?, de haberlo vivido, o sea, y desde un criterio personal, emocional y de gustos y de disfrute, y un criterio humano, ¿no? Que es lo que da el conocimiento. El conocimiento es información con emociones y con vivencias y realidades, ¿no?, más profundas que capta el hombre. Mientras que información pues es lo que viene en las guías. Y la información pues es muchas veces escéptica, ¿no?, que a veces se puede dar una opinión, o... pero no es exactamente lo mismo, ¿no?, que en una conversación que una persona te diga exactamente cómo ha vivido una experiencia. Y nada más, hasta luego.